Yo, yo, DJ Rafa, MC Raymond, Barry Crazy, Styli acaba de entrar en acción. Dice. Busco a Fernando en mansiones para transacciones de canciones, hablando sobre emociones que suceden en la vida. ¿Quién diría que Styli con el paro cantaría y a Gima bajo representaría? Tía Styli me dijo que le metiera junto a Fernando el terror de tiradera. Y ya era, Foncha era, yo te tiro en Gima bajo o si no allá afuera. Tiradera, no tiradera, como tú lo quieras, centro y mato, mi música te enreda, tengo lírica para regalarte, pa' que mames un poquito y sepas cómo lo hago, tengo lírica para menores y adultos, y si no rimo, que no soy como los otros, que se salen del ritmo, tú ves que pasan años y siguen con lo mismo. Este es el hombre que permanece y crece, abusando con la rica que prevalece. A gustar mujeres nuevas, eso es lo que me piden, pero esta ley le exige 6. Y ahora dame tu cuerpo para yo tenerlo, luego de esto a la cama. Dame tu cuerpo para yo tenerlo, ay, luego directo a la cama. Óyeme marinito, no quiero causar un delito, tus comentarios para mí son como un mito, y no le tiro a más nadie, porque que se luce conmigo no responde y no doy chance. Y ahora tiro una puya a tus lambones y maleantes, te juro que te madrugan yo. Y ten cuidado, estoy haciendo un estimatum, te encantaste que me debes y todavía no he pagado. Arrodíllate antes de que a la mala saque mi y te la pegue en la cara. Palas que interrumpen tu sistema circulatorio, tu supositorio, y te lo empujen por el hoyo. Yo, en He-Man bajo, me preguntaron que si el Rafa era fuego, y yo le contesté porque era un fuquero. Un saludo a Emilio Enterprise y a todos mis amigos de He-Man bajo.